¿Cuántos levantan la mano? ¡Arriba! ¡Woo! Me diste paz en medio del dolor. No tengo duda, poderoso es mi Dios. Tu mano hoy extiendes para liberar. No hay nada imposible, esa es la verdad. Yo soy libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Libre yo soy. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Libre yo soy. ¡Fuerte, fuerte!